A partir de este momento, tus sentidos auditivos te trasladan a través del tiempo. Trayéndote lo mejor de la música a través de las últimas décadas en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Con Ana Karina Escalona. Stay. Hey, baby, when you walk that way. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. And the earth was last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a ghost in your stable. I'm with Cain. What's the able, Mr. Catch me if you can. Oh, Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. A partir de este momento iniciamos estas dos horas de rock and roll y desde ya iniciando les recordamos que llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes en estas dos horas de rock and roll, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Llegamos gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y La Caleta Tatú, con José Leonardo González Tatú. También desde ya iniciando nuestra programación, les recordamos todos y cada uno de nuestros horarios para que durante toda la semana puedas escuchar lo que ofrecemos por aquí en Huellas del Rock. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock. Para todos los hermanos de Brasil, el ADN del Rock, con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil, 17 horas Venezuela, el ADN del Rock. Lunes 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Lightrack Radio en su web www.lightrackradio.com. La Casa del Rock and Roll. Martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. La Ñ Radio Net activa tus sentidos. Viernes a las 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica a través de Light Rock Radio en su web www.lightrockradio.tv. La Light Rock Radio es la radio web de Costa Rica. Sábados a la 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante todas las semanas puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya estás notificado de todos y cada uno de nuestros horarios para que durante toda la semana puedas disfrutar de la programación que ofrecemos aquí en Huellas del Rock. También nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Estaremos conectados durante toda la semana para compartir todo tipo de información musical que esté aconteciendo en el momento y por supuesto para que te conectes cada vez que nuestra programación esté al aire y disfrutes de estas 2 horas de rock and roll, porque recuerda que aquí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y si deseas comunicarte conmigo a través de la mensajería para solicitar esos temas de rock and roll que desees escuchar por acá en nuestra programación, puedes escribir a través del +58 412 432 2741. Ahí estaremos recibiendo todas sus solicitudes musicales y por supuesto creando este gran playlist para todos ustedes. Aquí vamos a estar disfrutando estas 2 horas de rock and roll de acuerdo a sus solicitudes y por supuesto también de acuerdo a todas estas notificaciones que tenemos por esta semana, ¿okay? Porque durante toda la semana transcurren muchas cosas importantes y relevantes en el mundo de la música, así que vamos a iniciar desde ya a disfrutar este playlist con Gary Moore, Still Got the Blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy. To win, but you lose just the same. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá, en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y continuando con más información musical, vamos a iniciar a hablar un poco en este bloque sobre efemérides del rock. Un 19 de abril del año 1954 nació el músico y productor canadiense Bob Rock. Este es conocido por darle un sonido más comercial y diferente a las bandas, entre ellas como Metallica y Motley Crue. También ha trabajado con grupos como Aerosmith, Bon Jovi, Cher, The Cool, David Lee Roth y Skid Row, entre ellos. Así que este 19 de abril del año 54 nació este gran músico y productor canadiense Bob Rock. El 19 de abril del año 1957 nació Anthony Philly Hartford, vocalista de heavy metal, conocido por su trabajo con Black Sabbath desde el año 1987 a 1991 y de 1993 al 97. Este es mejor conocido como Tony Martin, cantante británico. Ha estado involucrado en varios proyectos, entre ellos podemos nombrarle como Guttini Project 2 y también Tony Martin Band, pero aún así también es recordado por su paso en la banda Black Sabbath, así que fue el segundo vocalista que más tiempo ha permanecido en la banda después de Ozzy Osbourne. Este 19 de abril del año 57 nació el artista musical Anthony Philly Hartford. Continuando en efemérides del rock, un 20 de abril del año 1992 se publicó el single de la banda Metallica llamado Nothing Else Matters. Este fue lanzado como el tercer single del álbum de estudio, el álbum The Black Album, o mejor conocido como el álbum negro. Llegó al puesto número 11 en las listas de éxitos de los Billboard's Main Rock Tracks, así como también en el top 10 de numerosas listas de éxitos europeos. Nothing Else Matters se incluyó en el videojuego de Guitar Hero de Metallica y la canción ha sido versionada más de 40 veces. Esto es algo bueno que ha pasado en la historia del rock, y entre ellos este pasado 20 de abril, pero el año 92, se publicó este gran tema musical de Metallica, Nothing Else Matters. El 20 de abril de 1993 se lanzó el álbum de Aerosmith llamado Get a Grip. Este es el undécimo álbum de estudio de la banda estadounidense de hard rock. Fue lanzado por la discográfica Geffen Records. Este álbum cuenta con participaciones especiales, como entre ellos Don Henley, quien realizó los coros de temas como Amazing, y también Lenny Kravitz, que se ofreció como corista del tema Line Up. Así que este pasado 20 de abril, pero el año 93, se lanzó este gran álbum musical de la banda Aerosmith, Get a Grip. El 21 de abril de 1947 nació Iggy Pop en Michigan, Estados Unidos. Este es un actor y cantante de rock estadounidense. Es considerado uno de los mayores músicos innovadores en la creación de nuevos géneros gestados en el rock, tales como el punk rock, el post-punk, el new wave y el heavy metal, entre ellos convirtiéndose en todo un ícono que ha influenciado al rock desde los inicios de los años 70 hasta la actualidad. Este fue cantante y líder del grupo Stooges. Así que también este pasado 21 de abril nació Iggy Pop en Estados Unidos. El 22 de abril del año 1996 se reedita el álbum Born Again de Black Sabbath. Este es un décimo álbum de la agrupación Black Sabbath, lanzado en agosto de 1983. Llegó a ser cuarto en las listas de Reino Unido, así como cuadragésimo en los Estados Unidos, y se convirtió en el álbum de culto para una gran cantidad de admiradores de esta banda. El álbum cuenta con la voz de Ilan Gillan de la banda Deep Purple, quien se unió a la banda en el año 83 para reemplazar a Ronnie James Dio. El baterista original de Black Sabbath, Bill Ward, regresó a la banda como un reemplazo de Vinnie Appice, que había dejado esta agrupación también para reunirse con Dio y formar su banda homónima, pero se retiró antes del año 83. El ex baterista de la agrupación Electric Light Orchestra, Vin Benham, fue llamado para reemplazar también a Ward durante la gira. Así que durante este disco de Black Sabbath sucedieron muchas cosas y reemplazos entre sus artistas, pero aún así lograron publicar un 22 de abril del año 96 esta reedición del álbum de Black Sabbath, que lleva por nombre Born Again o Nacer Otra Vez. Y para culminar este primer bloque de efemérides del rock, un 22 de abril del año 1976, el álbum Destroyer de Kiss es certificado oro. Este disco, Destructor, es el cuarto álbum de estudio de la banda americana de hard rock Kiss, publicado un 15 de marzo de 1976 en los Estados Unidos. Este fue el tercer álbum consecutivo de Kiss en alcanzar el top 40 en los Estados Unidos, así como el primero en las listas de Alemania y Nueva Zelanda. El álbum fue certificado oro un 22 de abril del año 76 y certificado platino el 11 de noviembre de este mismo año 76, siendo el primer álbum de Kiss en lograr el platino. El álbum marcó una desviación de un sonido crudo entre sus primeros tres álbumes de la banda, así que a pesar de que esto no es una fecha de lanzamiento como tal, pero también muy importante en la cual fue certificado oro, pues reconociendo este gran trabajo musical, de producción musical de la agrupación de hard rock Kiss. Huellas del rock a tu estilo. Así es, y continuando con más música, vamos a escuchar a continuación un tema musical que realmente me ha dejado, ¿no?, un poco impresionada con estas nuevas producciones que han salido a la luz. Al regreso vamos a hablar un poco sobre ello, pero vamos a escuchar la banda Iconet con su nuevo single promocional que fue lanzado este 22 de abril. Esto es el tema Nowhere to Run de la banda Iconet. Nowhere to run. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero que hayan disfrutado de este gran bloque musical, ¿no? Compartiendo con ustedes lo mejor de lo mejor, ¿ok? Aquí en estas dos horas de rock and roll. Escuchamos un tema de la banda Kiss, Detroit Rock City, ya que hablamos algo sobre ello, ¿no? Que están en estos días también activos en las efemérides del rock. Y también por allí hay una noticia, más adelante les voy a notificar un poco sobre ello, también de la banda Kiss, que están actualmente en su gira mundial dando unos conciertos bastante buenos e interesantes. Más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. Antes de ello, escuchamos también un nuevo tema que fue estrenado este pasado 22 de abril de la banda Iconic, Nowhere to Run. Esta gran agrupación lanzó este primer adelanto con este nuevo tema. Este supergrupo Iconic, formado entre sus integrantes por Michael Sweet de la banda Striper, Joel Hostrat de la banda Whitesnake, Marco Mendoza de banda también como Whitesnake y Tim Lizzy, y Tommy Aldray de la banda Whitesnake también han lanzado esta nueva producción musical que formará parte de un nuevo disco. Estamos a la espera aún de esta nueva producción musical que se espera para el próximo 17 de junio. Así que este pasado 22 de abril la banda ha lanzado este primer adelanto, este sencillo junto con un video a través de su canal en YouTube, ¿ok? Lo pueden buscar con el nombre de la banda Iconic y el tema Nowhere to Run. Realmente, bueno, bastante interesante el tema musical y muy activo, progresivo, mucho heavy metal. Así que estuvimos por aquí escuchando esta nueva producción musical, que es lo que conocemos aquí como Nuevas Huellas en esta programación. Y también más adelante, bueno, otras producciones musicales nuevas que están bastante interesantes. Bueno, es que como siempre les digo, los rockeros actualmente están muy activos en el mundo de la música. Muchas personas piensan que no es de esa forma, pero aún están allí bien vigentes en el mundo del rock. Y por supuesto aquí en nuestra programación se lo damos a conocer, ¿ok? Más adelante mucha más información de otras agrupaciones que están en gira y otras que aún están allí produciendo otros materiales musicales aparte de sus grupos, también ellos como solistas, ¿ok? Así que esto es algo bastante admirable, ¿no? De realizar siempre producciones en paralelo, tanto con su grupo como en solitario, porque eso da a entender que tienen muchas ideas rondando en su cabeza y en la cual plasman, ¿no? Como una producción. Así que entre ellos, bueno, también está el guitarrista de la agrupación Metallica, Kurt Hammer, que recientemente también ha lanzado su nuevo disco musical que lleva por nombre Portals o Portales. Este nuevo álbum, nueva producción, está conformada por 4 temas en instrumentales, ¿ok? Porque recordemos, ¿no? Y cabe destacar que él es guitarrista y ha realizado esta producción musical especialmente sin ningún vocalista, sin vocal. Entonces es una producción totalmente instrumental y consta de 4 temas. Vamos a escuchar también más adelante algo nuevo de este disco de Kurt Hammett, guitarrista de Metallica, con su álbum Portals y su tema musical High Plains Driver, que realmente también está muy interesante. Así que vamos a disfrutarlo y ya regresamos un poco más con información aquí en Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. We'll be right back. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este gran bloque con esa nueva producción discográfica en solitario del guitarrista de Metallica, Kirk Hammer, y su nueva producción con este single que lleva por nombre High Plains Drifter. Y luego de ello, un tema de Metallica con The Unforgiven para continuar viajando a través del tiempo, trasladándonos a la mejor época de la música junto a Metallica, ¿no? Y sus nuevas producciones musicales entre sus integrantes con su guitarrista, que aún está bastante activo en el mundo de la música. Al principio él comentaba, ¿no?, a la prensa que estaba un poco indeciso y nervioso con esta nueva producción porque no sabía si le gustaría a sus seguidores, pero la misma agrupación, todos los integrantes de la banda Metallica, le dieron sus mejores deseos y bendiciones, así que nosotros le auguramos lo mejor a esta nueva producción, este nuevo proyecto que realmente cada uno de ellos y de todas las bandas también merecen poder realizar lo que tienen en mente, todo lo que se les ocurra y que tengan entre sus ideas, lo deben plasmar, ¿ok? Porque de esa manera marcamos nuestra huella, y un día estamos y el otro día no sabemos, así que allí, de esa forma, ellos como productores musicales, dejando lo mejor para todos sus seguidores, y nosotros, por supuesto, aquí en este espacio, mostrándole a ustedes tanto esos temas y esos álbumes viejos, ¿no?, de los años 70, 80, 90 y demás, hasta lo más actual. Así que esa nueva producción que acabamos de escuchar, algo totalmente instrumental, ¿no?, pero muy bueno, ¿no?, algo que podemos utilizar para muchas cosas. Así que espero que lo hayan disfrutado y aquí continuamos con más información. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando, vamos a conversar un poco de una gran banda que, digamos, fue solicitada, ¿no?, por una gran amiga de acá, de Morón. Saludos para ti, Doraima Bolívar. Vamos a conversar un poco de una agrupación de heavy metal cristiano, la cual estuve escuchando por estos días y de verdad que está bastante buena e interesante. Esto es Striper. Esta es una banda estadounidense de heavy metal basada en una temática cristiana, originaria del condado de Orange, California, Estados Unidos. Y es que en pocos momentos vamos a compartir con ustedes algunos de los temas de esta gran agrupación que tiene una buena propuesta, ¿no?, en heavy metal cristiano, y de verdad que está muy buena, ¿no? Sus letras, sus mensajes hablan de muchas cosas importantes. Pueden escuchar para que ustedes se den cuenta que no todos los rockeros somos malos, ¿ok? Aquí estamos compartiendo con ustedes muchas cosas distintas, experiencias para todos. Aquí hay música para todos, ¿ok? Así que esta agrupación Stryper. Entre sus miembros originales tenemos a Michael Sweet en vocal y en la guitarra. También tenemos a su hermano Robert Sweet en la batería, Oz Ford o Richard Alfonso Martínez en la guitarra y Timothy Timms Games en el bajo. Esta forma lo que es la composición original de esta agrupación. Así que vamos a escuchar un poco sobre estos temas musicales de esta agrupación Stryper, y la cual su nombre, para conocer un poco sobre ellos antes de escuchar este gran tema que de verdad me gusta mucho y espero que ustedes también. El nombre de esta banda, Stryper, deriva de una versión de la Biblia del rey Jacobo que dice textualmente: pero él fue herido por nuestras transgresiones, él fue herido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y con sus llagas fuimos curados. De esto se deduce que la palabra stripe o llaga fue convertida en striper, como raya, en un juego de palabras en inglés, como una mención en sus dos típicos colores entre raya en su logo y una vestimenta. Así que esto es un pequeño fragmento de lo que será el significado del nombre de esta agrupación de heavy metal cristiano. Escuchemos esto que lleva por nombre Más que un hombre, More than a man, de Stryper. Thank you. set me free. Anyone who asks shall receive. Jesus in your heart, it's time for you to start giving God all the glory. Yeah. Jesus in your heart, it's time for you to start giving God. Song More Than a Man. That is the prayer of salvation. And if you sing those words and you mean it, you are accepting Jesus into your heart. Huellas del rock. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.mx o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Oh, Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero que hayan disfrutado nuevamente este gran bloque musical, ¿no? Cada bloque musical está extremadamente bueno. Y aquí a cabina también nos lo disfrutamos muchísimo. Escuchamos en este momento, acaba de culminar un tema de la banda. Estas son dos agrupaciones que el cual sus nombres son muy parecidos, ¿no? Pero no son la misma banda. Hace un momento le hablé de una agrupación que llaman Striper y escuchamos el tema Más que un hombre, More than a man. Esta es una agrupación de heavy metal cristiano, como les comenté, y fue solicitado por la amiga, gran amiga Doraima Bolívar, vieja rockera de acá de Morón, de la vieja guardia. Por aquí queremos decirnos que son esas personas que la cual hace muchos años son rockeros desde sus inicios y tienen mucho conocimiento musical, ¿ok? Así que esto se reconoce. Saludos para ti y para toda la familia Bolívar, ¿no? Escuchamos ese tema de la banda Striper. Y en este momento escuchamos otro tema de otra banda también cristiana, rock cristiano, que lleva por nombre Strike 3, ¿ok? Striper y Strike 3. Esta es una banda de rock cristiano que ha experimentado con diversos géneros actualmente. Ellos están enfocados un poco al post-hardcore y al rock alternativo. Esta fue fundada en 2003 en Chihuahua, México, por el baterista Moisés Moreno, el bajista Israel Ortiz y por último el cantante y guitarrista Raúl Garciani. En esta formación original, Strike 3 grabó 4 discos de estudio y uno en vivo, ya que para el año 2009 Moisés Moreno fue sustituido por Charlie Ramírez e Israel Ortiz por David Rodríguez. En esta última formación, la banda Strike 3 ha grabado un disco de estudio, así que acabamos de escuchar esta gran agrupación también de rock cristiano con su tema Nazareno. Realmente, bueno, como les comenté, en estos días le estaba escuchando respecto a esto y me pareció muy muy buena la propuesta. Tiene un sonido bastante pegajoso, ¿no? Y las letras, recuerden, Striper y Strike 3, bandas del rock y heavy metal cristiano, por acá en Huellas del Rock. Huellas del Rock, Huellas del Rock, Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Así es, y continuando con más por acá en Huellas del Rock, les recuerdo nuevamente, si deseas comunicándote conmigo, puedes escribir a la mensajería al WhatsApp al más 58412-432-2741. Por allí solicita los temas de rock que desees escuchar y con gusto estaremos acá armando este gran playlist musical por ustedes, porque recuerden siempre que ustedes marcan la huella y nosotros acá la colocamos, ¿ok? Así que continuamos conversando un poco más cosas interesantes que pasan en el mundo de la música y como siempre ellos muy activos, ¿no? Actualmente La banda Rage Against the Machine encabezará dos festivales en España en este 2022. Y este sonado regreso a los escenarios de la agrupación Rage Against the Machine tuvo que aplazarse, ¿no?, para este año 2022, y se acaba de confirmar que tendrá una parada doble en España, concretamente encabezada en dos festivales que se presentan bajo la firma de Mad Cool, otro en Málaga y otro en Madrid, ambos en el mes de septiembre. Por otro lado, también tenemos que en Andalucía Beat Festival se celebrará en Málaga los días 8, 9 y 10 de septiembre, contando en lo más alto de su cartel con la banda Rage Against the Machine, también la banda Moose y con Jamiroquai. No, este es un trío realmente bastante bueno. Bueno, Jamiroquai tiene un estilo un poco más, también un poco electrónico, una mezcla muy interesante, pero buenísimo. Y yo sé que ustedes lo conocen, así que tal vez en algún momento en una emisión de nuestra programación compartiremos con ustedes también algo de Jamiroquai. También para el 4 de mayo se estarán vendiendo algunas entradas para el próximo festival, así que muy activos para que puedan asistir todas esas personas que están allí cerca o tal vez puedan trasladarse, ¿no? Hay muchísimas personas o venezolanos regados por todo el mundo en la cual puedan asistir y disfrutar de estos festivales que están ya bastante activos en muchas partes del mundo. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más música y muchas cosas que escuchar, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda acá en radio para continuar con buena música. Escuchemos un tema que fue solicitado a través del WhatsApp. Esto es Aerosmith con Amazing y ya volvemos. Thank you. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. In here, what better time than now? Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Continuando con más información antes de culminar nuestra programación, porque nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovechar este momento para continuar informando y disfrutando de buena música, ¿ok? Recientemente les comenté, habló sobre la banda Kiss, que también estaba muy activa en estos días, sobre todo en su gira que se está llevando a cabo. Y escuchamos un tema de esta gran banda Kiss, aún bastante activa a pesar de todos esos años de trayectoria musical. Y es que actualmente la banda está ofreciendo una gira de conciertos y recientemente, este pasado 19 de abril, se estuvo presentando en Chile. Pues asimismo, este tour de la banda Kiss lleva por nombre The End of the Road Tour, o Fin de la Carretera, pues está en sus últimas presentaciones, así que este tour es algo histórico y memorable para todos sus seguidores, con el que esta agrupación Kiss pone punto y final a su trayectoria y vuelve a rodar este 2022, así que comenzando con esta actuación celebrada en el Movistar Arena en Santiago de Chile el pasado martes 19 de abril, de la que ya se pueden disfrutar de muchos videos que se han publicado, a través de las redes sociales. Pues en eso también hay un repertorio bastante interesante en que la banda Kiss y su líder Gene Simmons recientemente vuelve a reafirmarse que en este final definitivo de la banda Kiss vuelve a la carretera, y es que realmente no parece que el tiempo ha pasado sobre ellos. Están muy, muy activos en los escenarios y todos sus seguidores lo confirmaron a través de las redes sociales con toda esa lista musical que presentaron en su concierto. Pues un playlist, un repertorio de 23 temas musicales en la cual presentaron en ese concierto en Chile, en Santiago de Chile, iniciando con el tema Detroit Rock City, que escuchamos por acá hace unos momentos, y finalizando con el tema Rock and Roll All Night. Esto marcó el inicio y el fin de esta actuación, que se compone de casi 2 decenas de canciones en total, a lo que poco entre ellos podemos encontrar muchos otros temas también muy famosos y emblemáticos, como entre ellos I Was Made for Loving You o Yo Estoy Hecho para Amarte. Son temas bastante desconocidos y emblemáticos de esta gran agrupación Kiss, y la cual se pudo disfrutar en ese concierto en Chile. Así que esperemos, y tenemos muchas esperanzas, ¿no?, que tal vez puedan presentarse por acá, tal vez en Venezuela o en un país vecino, para que muchos de ustedes puedan trasladarse y disfrutar de estas últimas presentaciones de Kiss, ¿ok? Como les dije, esto es algo histórico y memorable, en la cual estas últimas presentaciones de la banda estarán marcadas en la historia del rock and roll. Huellas del rock, huellas del rock, huellas del rock, penetrando tus sentidos. Vamos a continuar escuchando un poco más de música y disfrutemos ese tema solicitado con Pantera, Revolution is my name. We'll be right back. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, ya llegando al final de nuestra programación, no sin antes saludar a todos quienes están allí en sintonía, reportando a través del WhatsApp. Recuerda que tú también puedes continuar marcando tu huella a través del WhatsApp durante toda la semana, ¿ok? Ya vamos a recordarle nuevamente todos nuestros horarios para que te actives durante toda la semana a escuchar nuestra programación y puedes escribir al más 58412-432-2741. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado allí en sintonía disfrutando estas dos horas de rock and roll. Y les recordamos todos y cada uno de nuestros horarios para que te actives durante toda la semana aquí en Huellas del Rock. Puedes continuar disfrutando de nuestra programación los días sábados a las 4 de la tarde totalmente en vivo a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, el ADN del Rock. Con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil, 17 horas Venezuela, ODNA do Rock. Lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes a las 20 horas Venezuela, a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com, la Ñ Radio Net activa tus sentidos. Viernes 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica a través de Light Rock Radio en su web www.lightrockradio.com. Light Rock es la radio de Costa Rica. Sábados 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. También nos puedes encontrar a través de nuestra página en Miss Cloud con el nombre Huellas del Rock para que puedas sintonizar cualquier programación que allí está publicada, ¿ok? Para que lo escuches y lo disfrutes durante toda la semana en el horario que tú prefieras, ¿ok? Así que allí a través de la web de Miss Cloud puedes encontrarnos y sintonizar cualquier programación de Huellas del Rock. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y La Caleta Tatú con José Leonardo González Tatú. También llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acá en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su sintonía y a través de todas nuestras redes sociales estaremos activos y conectados durante toda la semana. Así que para culminar, los dejaremos con un tema de la banda AC/DC con Dirt This Thunder Shit. Chao, chao. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos.